Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kazarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las décadas de esta música centenaria, casi centenaria, no, sí, centenaria, es verdad, centenaria. El año que viene va a ser el centenario de la primera grabación de jazz, a ver si nos conseguimos esa música, que no sé si está tan buena, pero bueno, es histórica. Pero bueno, nosotros pasamos el jazz clásico, histórico y no tan clásico a veces, pero bueno, grabaciones reconocidas en general por todos los amantes de esta música, críticos y público, y algunas no tan conocidas. Hoy justamente vamos a hacer algo de lo muy conocido, que es Charles Mingus, una de las figuras emblemáticas del jazz a lo largo de las décadas que le tocó actuar. Charles Mingus nació en 1922 y desarrolló una carrera ya desde muy temprano en su vida. Obviamente tenía ya inclinaciones musicales desde pequeño, tocó otros instrumentos, el cello, hasta que finalmente llegó al contrabajo, y para mediados de los 40 ya era bastante reconocido Charles en la zona de Los Ángeles, que es donde estaba viviendo en ese entonces. Mingus trabajó con diversos artistas, formó parte del trío, por ejemplo, de Red Norvo, un famoso vibrafonista blanco de los años 40 y 50. Por supuesto, cayó bajo el embrujo de Charlie Parker, pero antes de eso ya tenía unas músicas y unas visiones propias suyas que luego vamos a escuchar en este programa. Lo de Charlie Parker es importante porque tanto a Mingus como a muchísimos otros músicos les cambió la vida prácticamente con una nueva concepción de lo que podía ser la música en general y el jazz en particular. Mingus, obviamente, en sus producciones posteriores a haber conocido y haber tocado con Charlie Parker, muestra algunos trazos de ese bebop, ¿no?, que es la música de la que estamos hablando cuando hablamos de Charlie Parker. Pero Mingus tiene, como dijimos, su propia personalidad y también tiene sus propias obsesiones, ¿sí? Y eso incluye Duke Ellington, incluye gospel music también, como tantos otros afroamericanos, asiduo asistente de la iglesia en sus años tempranos. Y todo esto se mezcla en una música muy pasional, muy voluptuosa, y ya vamos a encontrar otros adjetivos a lo largo de nuestras dos horas de programas, todas dedicadas a Charles Mingus. Esto no pretende ser una visión así completista de la vida y obra de Mingus. Vamos a pasar cosas que tenemos, que nos gustan mucho, y entonces las vamos a compartir y vamos a ver entonces distintas facetas del hombre. Comenzamos con 1959, ¿sí? Vamos a escuchar un track, el primero de hecho, de su disco Blues and Roots, uno de los discos muy lindos. Luego vamos a hablar un poco más de los ires y venires en la carrera de Mingus. Blues and Roots, como dijimos, es el disco, gran disco, grabado y publicado en 1959. Escuchamos el tema que abre, cara A, tema 1, Wednesday Night Prayer Meeting. Ese es el nombre del tema, que sería algo así como el encuentro de rezo, ¿sí? En un encuentro prayer, es uno que hace unos que rezan, ¿no? El encuentro para rezar del miércoles por la noche. Claramente aquí hay una conexión con gospel music y con otros estilos que ya vamos a ver. Charles Mingus, luego vamos a decir quiénes tocan en esta maravillosa toma de 1959, Wednesday Night Prayer Meeting, su composición, Charles Mingus en su especial en Tiempo de Jazz. Thank you. Charles Mingus en 1959, Wednesday Night Prayer Meeting, su composición llena de pasión, llena de sus gritos también, ¿sí? Porque ese que está ahí atrás avivando a los músicos es el mismísimo Charles Mingus, que tocó el contrabajo, por supuesto, que es su instrumento. No sé si dijimos, sí, dijimos lo del contrabajo, es importantísimo porque Mingus no es solo que tocaba el contrabajo, es uno de los grandes del contrabajo de jazz, ¿sí? Uno diría, a lo mejor, yo no sé si es el creador de un estilo, yo diría que es espectacular, sí, espectacular en la línea de, no sé, Oscar Pettiford o alguno de esos grandes contrabajistas. Es uno de los grandes Mingus. Contrabajo, entonces, en su composición Wednesday Night Prayer Meeting, con los siguientes. Jackie McLean y John Handy tocaron los saxos altos, Booker Ervin tocó el saxo tenor y Pepper Adams tocó el saxo barítono. Dos trombones, Jimmy Nepper y Willie Dennis, Horace Parlan tocó el piano, Daniel Richmond la batería, gran colaboración de Mingus a lo largo de muchísimos años. Danny Richmond, originalmente saxo tenor, pero Mingus lo convenció de tocar la batería. Hizo bien. Vamos a seguir con un Mingus, vamos atrás en el tiempo, ahora en 1956, en su debut para el sello Atlantic. Esta música que escuchamos recién también pertenece al sello Atlantic, que algunos tal vez relacionan más con unos estilos populares de rhythm and blues y de soul, donde Atlantic ha hecho grabaciones importantísimas, pero no hay que olvidar el aporte del sello Atlantic, de su jefe Ahmet Ertegun, al jazz también. Y ¿qué tipo de jazz? ¿Sí? Justamente estas manifestaciones como lo que acabamos de escuchar y lo próximo que viene ahora, Mingus en los 50 es muy, ¿cómo se puede decir?, progresivo, ¿sí?, en términos de jazz. La mezcla suya es muy particular y casi en algunas instancias prefigura el free porvenir, ¿sí?, que en 1959, bueno, ya estaba, pero en el 56 no tanto. Creo que Ornette Coleman todavía no había salido de Los Ángeles en el 56 o estaba en eso. Y Mingus ya estaba haciendo unas propuestas bastante radicales. Lo que vamos a escuchar ahora es Mingus, como dijimos, en el 56. Su disco es Pithecanthropus Erectus y vamos a escuchar justamente ese tema, que es el tema que lo abre, Pithecanthropus Erectus, donde con un tipo así con una visión así grandiosa, clásica, típica de Mingus, vamos a escuchar en música, ¿sí?, el equivalente a la evolución del hombre, desde aquel Pithecanthropus Erectus, que era lo que se conocía en el 56, hasta nuestros días o sus días, ¿sí?, que es hace más de 50 años. Vamos a escuchar a Jackie McLean nuevamente al saxo alto, a J.R. Montrose al saxo tenor, a Mal Waldron al piano y a la batería, aquí todavía no había llegado Daniel Richmond, aquí a la batería entonces Willie Jones. Este es el grupo, con Mingus por supuesto al contrabajo, y la música tiene trazas, como dijimos antes, del pre-free, pero también de, uno podría decir, algún academicismo clásico contemporáneo. Mingus era así, una persona compleja en lo personal y en lo musical. Pithecanthropus Erectus, 1956, en el especial de Charles Mingus en tiempo de jazz. Thank you. Charles Mingus en 1956 su composición Pithecanthropus Erectus con Jackie McLean al saxo alto, J.R. Montrose al saxo tenor, Mal Waldron al piano y Willie Jones a la batería. Mingus, por supuesto, al contrabajo en esta música inquietante, misteriosa e inquietante. Así era Charles Mingus. No sé si era tan misterioso, pero sí era muy inquietante. Era muy grandote y tenía unos cambios de humor así tremendos. Mingus, creo que la música dice algo de eso, y a medida que escuchemos el programa, eso se va a notar. Pero bueno, no importa. O sea, ahora a nosotros no nos importa escuchando la música, esas cosas que le pasaban a Mingus y que a veces tenían efecto sobre su entorno más cercano. No han faltado peleas incluso físicas, ¿no? Con otros músicos, con la gente en general. Mingus era, no sé si tenía un diagnóstico Mingus. ¿Tenía un diagnóstico? Yo creo que no. ¿Qué sería? ¿Bipolar? No, tenía alguna cuestión que realmente lo ponía muy mal. Sí, sería bipolar, claro, porque no esa manía, maníaco-depresivo, ¿no? Mingus tuvo momentos así de poca acción, junto con otros de demasiada acción. Sí, bipolar sería la denominación ahora. Pero bueno, lo importante aquí es el artista, y claro, bipolares habrá muchos, pero Charles Mingus uno solo, y al servicio de su música y de su arte está toda su experiencia como músico, la parte profesional musical, y también como sus vivencias como persona. Vamos a escuchar más Mingus en este Tiempo de Jazz, especial de Tiempo de Jazz de Charles Mingus aquí en Ágora Sol Radio, con My Jelly Roll Soul. Ese es el nombre del tema. Jelly Roll se refiere a Jelly Roll Morton, pianista de jazz, según el propio Jelly Roll, el creador del jazz en 1902. No es tan cierto, pero Jelly Roll Morton sin duda tuvo un lugar central en el desarrollo del jazz más temprano, y dejó su marca indudablemente en el jazz. Hemos escuchado música de Jelly Roll y lo seguiremos haciendo en este programa, y aquí entonces Mingus le rinde homenaje, y entonces el estilo va a cambiar un poco para que Mingus pueda hacer un poco el estilo o una visión, una proyección del estilo de Jelly Roll de los años 20, en los 50, que es de cuando es esta grabación, 1950. Nuevamente Mingus con el personal que volveremos a decir al final del tema de su disco Blood and Roots, también Atlantic. Sí, estamos comenzando esta selección Mingus con exclusivamente música del sello Atlantic en los 50. 1959, My Jelly Roll Soul, Mi Alma Jelly Roll, Charles Mingus en Tiempo de Jazz. We'll be right back. el gran Charles Mingus y su tema My Jelly Roll Soul, grabación 1959, 4 de febrero, para más exactitud en el dato, ciudad de Nueva York. Mingus al contrabajo, por supuesto, y con el personal que dijimos antes al principio, Jackie McLean y John Handy a los saxos altos, Booker Ervin al tenor, Pepper Adams al barítono y otros fantásticos también, incluyendo a Horace Parlan al piano. Todos estos que aquí aparecen un poco repetidos, claro, hay una cercanía en el tiempo en estas grabaciones, pero claro, esto es lo que muestra que Mingus, cómo era la manera de trabajar de Mingus, encontrando gente afín, no solo contratando gente para leer una partitura, sino encontrando gente afín a su propuesta para llevar a cabo entonces la ejecución de esta música fantástica que, hay que decirlo, Mingus tenía una actividad, no diría paralela, estaría realmente implicada en este hacer discos y hacer música y componer, que era su Jazz Workshop, ¿sí? Sería como el taller de jazz de Charles Mingus, una actividad que comenzó a mediados de los 50 y que siguió durante algunos años. Y el Jazz Workshop es lo que dice su título, un taller donde los músicos acudían para ser instruidos por Mingus en su manera de hacer el jazz y donde ensayaban sus obras, las de Charles Mingus, era su workshop, su taller, pero de esta manera tan particular que tenía Mingus, que era un poco volviendo a las raíces del jazz y a los primeros tiempos donde los músicos solo sabían tocar, pero no sabían leer la música, una partitura. Entonces, volviendo un poco a eso, Mingus lo que trajo como novedoso en los 50s era pasarle las partes de la música a los músicos, pero vía oral, ¿sí? O sea, cantándolas o como mucho tocándolas en su contrabajo o en un piano, pero él sostenía, y nosotros creemos que sí, que es cierto, que de esta manera la música seguía manteniendo una especie de, a ver, ¿cómo se puede decir esto? Una especie de cualidad así un poco más tosca, pero no por tosca menos artística, sí, un relieve más granuloso, si se puede decir. Charles Mingus, gran creador. Vamos a escuchar ahora una música Mingus grabada en 1960, pero compuesta en 1940-1941, lo que significa que Mingus comenzó a componer esta música a los 18 y terminó de componerla a los 19 años, en 1941. ¿Sí? Esto es Half Mast Inhibition. Esto pertenece a un disco que actualmente se consigue de dos maneras, ¿sí? Mingus Revisited, nosotros tenemos esta edición, pero el título original de esta música es Mingus Pre-Bird. Pre-Bird, o sea, antes de Bird, antes de Bird era Charlie Parker, ¿sí? Se trata de músicas que él escuchó o compuso antes de conocer a Bird, reconociendo la influencia importante de Charlie Parker en su vida. Por eso un disco entero dedicado a pre-Charlie Parker. Y esta es una de esas músicas, ¿sí? La música, como dijimos, compuesta 40-41, eso sí, es pre-Charlie Parker, pero la ejecución de esta música el 24 de mayo de 1960 es post-Charlie Parker, que se había muerto en el 55. Aquí hay una orquesta de 22 músicos, que son muchos para mencionarlos a todos, así que vamos a decir solo algunos, pero al cabo de la música, ¿sí? 8 minutos 12 de Half Mast Inhibition, y aquí tenemos a Mingus en su composición, tocando el contrabajo, pero la música, todos estos hay que dirigirlos, dirigida por otro que es nada menos que Günter Schuller. Günter Schuller, compositor, director, corno francés o trompa en Birth of the Cool de Miles Davis en el 49, su crédito de jazz, una de las grandes personalidades de la música, del Third Stream, como se llamaba en aquel entonces, ¿no? La tercera corriente, que era la unión de jazz con música clásica. Mingus hacía eso, pero en 1940, cuando tenía 18 años. Y aquí lo vamos a escuchar. Half Mast Inhibition, Charles Mingus, más 22, en especial de Mingus en tiempo de jazz. Mm-hmm. Thank you. Charles Mingus en modo grandioso en 1960 la grabación, pero 1940 y 41 la composición, cuando solo contaba con 18 o 19 años. Charles Mingus con su Half-Mast Inhibition, una obra tremenda, con un personal de lujo, dirigida empezando por su director, ¿sí?, que fue Günter Schuller. Esta música, con, como dijimos anteriormente, Mingus tomaba de varios mundos, ¿sí?, del mundo del jazz, pero también del mundo de la música clásica. Antes dijimos clásico contemporáneo cuando pusimos el Pithecanthropus erectus, pero aquí hay un clásico un poco anterior, no sé, qué sé yo, ecos de Beethoven o de quien sea. Charles Mingus en esta grabación de 24 de mayo de 1960, acompañado, y qué acompañamiento, qué orquesta, por increíble Marcus Belgrave, Clark Terry y Ted Curson, entre otros, a las trompetas, Slade Hampton, Jimmy Knepper, entre otros, a los trombones, Eric Dolphy, Joe Farrell, Yusef Lateef, entre otros, a los saxos. Personal de acción: Roland Hanna tocó el piano, un colaborador importante de Mingus en esta época. Daniel Richmond tocó la batería y había percusión agregada por George Scott y Stix Evans, y la lista es casi interminable. Dirigido por Günter Schuller, Half-Mast Inhibition muestra la música de Charles Mingus en un estadio prematuro suyo, ¿no? Prematuro literalmente, sí. Pero realizado en 1960 y mostrando de algún modo las tendencias de Mingus y de tantos otros más cercanas al third stream, lo que dijimos antes, ¿no? La tercera corriente de la música, que finalmente terminó formando parte del mainstream, de la corriente principal del jazz. Estos son los logros de Charles Mingus. Este es el especial de Charles Mingus aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Continuamos ahora con más música de 1950. Entonces vamos a escuchar ahora otra composición de Charles. Aquí todo prácticamente está todo compuesto por Charles. En este especial ha tocado músicas de otros, pero poco. Vamos a escuchar entonces otra composición, Mingus, Is Flat Ace Flat 2, ¿sí? Un título muy simpático, pero que desconocemos su sentido. Pero de todos modos lo ponemos, Is Flat Ace Flat 2. Vamos a escuchar ahora esta música, 1959, Mingus explorando todas las vertientes posibles del jazz intelectual, pero a la vez vigoroso y visceral, ¿sí? Charles Mingus y su música en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Charles Mingus en 1959 su composición Ace Flat, Ace Flat 2. Mingus haciendo, como dijimos antes, una mezcla de todo. Todo depende de qué tema. Sí, en este tema todo es el jazz, riff swing, pero con una intensidad de gospel, muy mencionado en este tema, y con razón, porque la música lo demuestra. Y luego vamos a escuchar otras tendencias y otros intereses musicales y extramusicales de Charles Mingus, reflejados todos en sus músicas, en sus grabaciones, que estamos aquí honrando. No solamente lo escuchamos, sino que estamos honrando a Charles Mingus porque se lo merece, porque fue un original y porque expandió, como siempre los mejores lo hacen, las fronteras de lo que era posible en la música en general y en el jazz en particular, porque esto es Tiempo de Jazz aquí en Agora Sol Radio y nos dedicamos a eso, a escuchar el jazz. Vamos a escuchar ahora a Mingus en directo, sí, ¿por qué no? Un directo de 1960 en Antibes, eso es en Jean Le Pen es en Francia, estamos hablando de eso, que ese es el País Vasco, o francés, o cerca, ¿sí? En Antibes hay un festival de jazz que se celebra hace muchos años, la verdad es que no sé si continúa, pero tuvo momentos gloriosos, muchas grabaciones son testimonio de esto que estoy diciendo. El festival de jazz de Jean Le Pen en Francia, en la localidad de Antibes, realmente ha logrado reunir a la crema, no solo del jazz en general, sino de estas músicas jazz más progresivas en particular. Y qué mejor demostración del progresivo en el jazz que esto que vamos a escuchar ahora, que se llama What Love. What Love, qué amor sería la traducción. What Love es un tema de Charles Mingus que está basado en un tema a su vez de Cole Porter, el famoso compositor de musicales y de otros temas populares, el gran American Songbook de los 30s y 40s, no sé si llega a los 50s también, incluso de la mano de Cole Porter, uno de los grandes compositores, música y letra, además, una cosa rara, uno solo haciendo todo eso y tan fantástico, grandes letras y excelentísimas músicas. Cole Porter es uno de los grandes, y entonces Charles Mingus reconoce eso, y sobre su What Is This Thing Called Love, que es esta cosa llamada amor, uno de los famosos temas de Cole Porter, hace este What Love, que es una abstracción un poco de la composición original, y donde, justamente hablando de abstracción, cuenta con un gran aliado para ello, que es nada más y nada menos que Eric Dolphy. Aquí es interesante mencionar un poco los músicos que eligió Charles Mingus, que de alguna manera muestran por qué estaba, por qué causas musicales estaba él en la música, ¿sí? El Mingus. Gente como Jackie McLean, que escuchamos aquí en Pithecanthropus Erectus y en algún otro track de el Blues and Roots del 59, Pithecanthropus del 56, tantos años teniendo a Jackie McLean, que es uno de los raros del jazz, sin ninguna duda, originalmente encontrado por Miles, ¿sí? Tutoreado, podemos decir, por Miles Davis. Jackie McLean siempre fue en direcciones más creativas, más experimentales, ¿sí? Dentro de la forma jazzística. Entonces, nada, hacemos mención a, entre otros, uno de los saxos altos de exploración, y esto es como introducción a el que va a tocar en este tema What Love en directo en Antibes, que es Eric Dolphy. Eric Dolphy aquí va a tocar el clarinete bajo, que es uno de sus instrumentos, el principal era el saxo alto, pero también tocaba la flauta, y este clarinete bajo que junto con Mingus aquí van a ser una de las páginas gloriosas, no solo de la música de Mingus, sino del jazz en general y en su vertiente más free exploratoria. Bueno, no sé si hay tanto free, sí, hay una composición ahí por debajo, pero la expresión es absolutamente libre. Mingus en directo en 1960 con Eric Dolphy, vamos a escuchar 13 minutos 55 completos de What Love, Eric Dolphy al clarinete bajo y Mingus al contrabajo, aquí en el especial de Mingus en Tiempo de Jazz. Thank you very much. Before bringing Budfile up, I'd like to feature our alto and tenor trumpet player, Eric Dolphy and Ted Kirsten. That was Booker Everything and tenor. Ted and Eric will be featured on a composition titled What Love. Thank you. Charles Mingus en directo en Francia, en Antibes, en el Festival de Jazz de Antibes, en Jean Le Pen. Esto fue el 13 de julio de 1960. Escuchamos al siguiente grupo. Mingus, por supuesto, al contrabajo. Ted Corson tocó la trompeta. Eric Dolphy tocó el clarinete bajo. Danny Richmond tocó la batería. Y Booker Ervin, el saxo tenor de este grupo, no tocó en este tema. Sí, así que fue un cuarteto. Este disco fantástico, Mingus at Antibes, no sé si hay una reedición de esta música. Nosotros tenemos, estamos trabajando con el compact de 1986, 30 años, sí, es increíble. Pero bueno, esta música se editó por primera vez en vinilo en el 76, sí. Mingus estaba a poco tiempo de morir, lamentablemente Mingus se murió en 1979, no debía cumplir 57, pero no llegó, se murió a los 56 de una cruel enfermedad, que no es el cáncer, pero es otra también cruel, la esclerosis lateral amiotrófica. Acabó con Mingus, pero nada, acabó con su cuerpo primero, pero creatividad le quedó un montón. Sí, Mingus llegó a dirigir sesiones desde la silla de ruedas, sin poder tocar el contrabajo, por supuesto, con otros contrabajistas contratados, pero pudo hacer eso Mingus antes de terminar. E incluso Mingus, mostrando la amplitud del espectro de la música en su fase final, lamentablemente de esta música no hubo una grabación como que quedara como testimonio del trabajo, Mingus llegó a colaborar con Joni Mitchell, ¿sí? La Joni Mitchell de folk rock, de rock jazz también, ¿sí? Joni Mitchell, la gran Joni Mitchell, trabajó con Mingus, trabajaron de verdad, ¿sí? Codo a codo, mano a mano, pero lamentablemente Mingus falleció antes de poder completar ese trabajo que estaban haciendo. Y un poco de eso, pero presentado de otra manera, es lo que forma parte del disco Mingus de Joni Mitchell. Joni Mitchell tiene un disco que se llama Mingus, con un ensamble de músicos de jazz muy bueno de la época, estamos hablando de 1979-80. Pero bueno, nada, aquí lo que estamos tratando de mostrar es, como decíamos antes, el espectro musical de Charles Mingus, muy amplio y muy incluyente, pero siempre con una idea rectora que es Black en su música, ¿sí? Charles Mingus. Y justamente hablando de Black, el tema que vamos a escuchar ahora, que es Fables of Phoebus, que se traduce como Fábulas de Phoebus, es un tema de 1959 que toca un asunto muy especial. Orben Phoebus, el Phoebus del título del tema. Orben Phoebus fue gobernador de Arkansas, que es uno de los estados de los Estados Unidos, de Norteamérica, y tuvo una actuación penosa, bajo cualquier estándar, durante los años, en 1957, y su acción penosa consistió en convocar a la Guardia Nacional de Arkansas, sí, estamos hablando de un cuerpo militar, para evitar poner en práctica un dictamen del constitucional, como uno podría decir, o el supremo de los Estados Unidos, en favor de la integración, ¿sí? La integración es que negros y blancos puedan acudir a las mismas los mismos lugares, ya sea un servicio o, todavía más importante, la escuela, ¿sí? Entonces, Orben Phoebus estaba en contra de esto. Dicen ahora que por motivos políticos, más que propiamente o personalmente racistas, pero da igual. En su momento fue muy criticado. Esta acción suya motivó la intervención del gobierno de Arkansas, ¿sí? Fue intervenido federalmente por el presidente Eisenhower, que tomó, por lo tanto, ¿no?, al intervenir federalmente el Estado, el control de la Guardia Nacional de Arkansas para revertir entonces su cometido y hacer que permitieran la integración escolar, en este caso, ¿sí?, de negros con blancos en los Estados Unidos, específicamente, como estamos diciendo, en Arkansas, ¿sí? Así que toda esta historia queda reflejada musicalmente en estas fábulas de Phoebus que propone Charles Mingus, y entonces mostrando aquí la sensibilidad muy a flor de piel, por cierto, de Charles Mingus en estos temas raciales tan candentes en los Estados Unidos hasta el día de hoy, lamentablemente. Entonces, Mingus, 1959, Fables of Phoebus, las fábulas de Phoebus, el gobernador malo, aquí Charles Mingus haciendo la causa por su raza, por los afroamericanos en tiempo de jazz. Thank you. Charles Mingus en 1959 su tema Fables of Phoebus, Phoebus el gobernador de Arkansas que quiso impedir la integración de negros y blancos en la escuela en su estado y afortunadamente no lo logró, ¿sí? Mingus entonces le dedica un tema, más que dedicarle es dejarlo en evidencia y se lo merecía, Fables of Phoebus. Fábulas de Phoebus, la composición de Mingus, 1959, grabada para el sello Columbia. Aquí entramos un poco, después de escuchar un montón de Atlantic y algún otro sello extra, entramos aquí en la época Mingus Columbia. Entrar en la época parece como si fuese una época distinta, pero Mingus alternaba grabaciones en dos sellos importantes y le era permitido, ¿sí? Atlantic y Columbia, fines de los 50. Esto fue para Columbia 59, producido por Teo Macero, famoso productor del jazz para Monk, para Mingus y especialmente para Miles Davis, ¿sí? En el sello, ¿sí? Columbia. Macero produciendo en 59 y produciendo esta versión digital de la música en algún momento de los 80s. Mingus al contrabajo, acompañado por Shafi Hadi, Booker Ervin y John Handy, todos a los saxos, altos, tenores, cada uno en el suyo. Horace Parlan nuevamente al piano, dos trombones otra vez, Willie Dennis y Jimmy Knepper, y el Danny Richmond, famoso y muy amigo de Mingus a lo largo de varias décadas, a la batería. Estamos escuchando música de Charles Mingus en su especial aquí en Tiempo de Jazz, en exclusiva en Ágora Sol Radio. Y lo que vamos a escuchar ahora es una nueva demostración de Mingus por las causas. Esto es Haitian Fight Song, que sería la canción de lucha haitiana, ¿sí? Haití tiene una historia sangrienta, hay que decir, por lo menos, de liberación de el yugo blanco sobre la esclavitud negra, por supuesto, pero Haití logró salir adelante en ese tema. Después hay otras cuestiones pendientes en el país hasta el día de hoy, pero la lucha por la liberación triunfó, ¿sí? Y entonces Mingus celebra esto en Haitian Fight Song de 1957. Vamos a escuchar a Mingus acompañado por Shafi Hadi, que lo escuchamos recién en esta última música. Aquí Shafi Hadi, sobregrabado, por cierto, en saxo tenor y alto, ¿sí? Jimmy Knepper toca el trombón y Wade Ledge toca el piano. Danny Richmond nuevamente a la batería. Mingus, por supuesto, al contrabajo y, como dijimos, a la composición. Mingus en modo testimonial pro negro con la canción de lucha haitiana de 1957. Este es el especial de Charles Mingus en Tiempo de Jazz. Thank you. Charles Mingus y Haitian Fight Song, la canción de lucha haitiana, su grabación de 1957, perteneciente a su álbum The Clown, el payaso, ¿sí? el que viene con la portada con el payaso, ¿sí? Ese álbum de 1957, de ahí tomamos este tema y lo escuchamos aquí en el especial de Charles Mingus en Tiempo de Jazz. Charles Mingus, uno de los grandes de la música, y que sin ninguna duda inspiró, él fue inspirado por varios, por Duke Ellington y por Jelly Roll Morton y por Charlie Parker y por un montón de música clásica también de fines del siglo XIX y principios del XX, y el gospel, todo eso junto estaba en Charles Mingus haciendo nada, una nueva unidad única, hay que decirlo, sí, cabe la redundancia, en el Charles Mingus, una sensibilidad muy particular que entrega a la música, al jazz y a la música en general, estos momentos únicos, como dijimos. Charles Mingus y su amor por Duke Ellington, entre otros, quedan patentes en este tema que vamos a escuchar ahora, que es Open Letter to Duke, ¿sí? Carta abierta a Duke. Duke Ellington, uno de los grandes del jazz que aquí hemos escuchado y celebrado en más de una oportunidad y seguiremos haciéndolo, ¿sí? Duke era objeto no solo de estudio, sino de amor por parte de Charles Mingus y queda demostrado, en realidad, este es el tema dedicado a Duke Ellington, pero gran parte de la obra de Charles Mingus muestra este amor por el gran duque del jazz. Así que Open Letter to Duke, sin carta abierta a Duke, de 1959, Charles Mingus haciendo una declaración de amor y de estar ahí al lado no solo de Duke, sino de la tradición del jazz. Esto es Charles Mingus, tradición del jazz, él mismo en tiempo de jazz. Thank you. Charles Mingus en 1959 haciendo su declaración de amor, por qué no decirlo, para Duke Ellington. Open Letter to Duke, carta abierta a Duke, es el tema que escuchamos, y no sé si tenía el feel, el sentimiento de la música de Duke Ellington, pero no importa eso porque Charles Mingus era su propia persona, y si él dice que homenajea a Duke, nosotros le creemos. Charles Mingus, uno de los grandes de la música en general y del jazz en particular, haciendo una mezcla muy extraña y muy propia. Extraña y no extraña, dentro de la tradición y expandiéndola también. En este programa escuchamos todo, escarceos con el Free, con Eric Dolphy y con Jackie McLean un poco también, y tradición haciendo homenajes a Duke Ellington o a Jelly Roll Morton. Charles Mingus tenía todo eso dentro de sí y mucho más, y no alcanza un programa para escucharlo, pero no importa, dejamos aquí abierta la puerta para chequear más Mingus y nos despedimos con Better Get It In Your Soul, otro de los grandes temas de uno de los grandes discos, el A. Hum, Mingus A. Hum, ese es el nombre del disco, un poco extraño, pero es el nombre del disco de 1959 de Charles Mingus, grabación en el mes de mayo de 1959 en la ciudad de Nueva York. El tema que vamos a escuchar es el que abre este disco y es Better Get It In Your Soul, el tema primo, uno podría decir, del tema que comienza nuestro especial, ¿sí? El Wednesday Night Prayer Meeting lo tenemos aquí de vuelta en esta versión que tiene un poco casi hasta de mexicano, ¿sí? South of the Border, un poco. Charles Mingus y su música universal y única también. Charles Mingus por sí mismo, Better Get It In Your Soul. Esto es el especial de Mingus en tiempos de jazz. Charles Mingus en 1959, su tema Better Get It In Your Soul, música de Charles Mingus, con, como ya escuchamos a lo largo de estas dos horas, sí, jazz, gospel, mexican, incluso un poquito, ¿por qué no?, en esta música maravillosa como todas las que hizo Charles Mingus en su vida, acompañado por, entre otros, vamos a mencionarlos por, también por hacerles el honor, a John Handy, a Booker Ervin, a Shafi Hadi, a los saxos, Horace Parlan al piano, Jimmy Knepper a la batería y el gran colaborador de Mingus a lo largo de los años, Danny Richmond, batería Danny Richmond. Charles Mingus en nuestro especial de Tiempo de Jazz. Gracias por escucharnos y os esperamos en la próxima para más aventuras dentro del jazz. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.